comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12 i 32 minuts en este moment. Che, gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. O més bé per deixar-te acompanyar allà on estigues, a través del teu ordinador, del dispositiu mòbil, en la ràdio, en el transistor de tota la vida, a través de la TDT, en la tele. En fi, conforme estigues escoltant-nos, un dia més estem així per acompanyar-te. Últim dimecres d'este mes de juliol, rematant juliol, avui és 29 d'este mes, que ho saps que està sent calorós. Des que hi ha registres no se recordaven nits i dies tan calorosos. En fi, per refrescar-nos una miqueta, arriba com cada dia València Abierta. En fi, Sílvia Tomàs, jo no sé si en casa, els xiquetes i això, com descanseu, com dormiu, però no m'estranya veure el personal en unes pronunciades ulleres per davall dels ulls i una actitud... El personal està un poc en punxes. Estem un poc tots com, no sé, no acabem de descansar bé, ens despertem molt per les nits... Està costant dormir, eh? No sé què recomanar per a les nits d'estiu, sincerament. Si tinguera la solució, també la compartiria, perquè les meues xiquetes, per lo menos, dormen renegant. No sé, és una cosa, un dormir renegós, i ja no sé què fer, clar. Tinc ahí el dilema de posar l'aire o no posar l'aire, perquè no m'agrà, no m'agrà. I estic, encara que no tinc el ventilador en casa, pues, a patir, a aguantar, ja vindrà. Pues penses a lo millor que la setmana que ve, pues millor, però la cosa s'està allargant massa. Recomano vivament, vos assegure que no tinc comissió de cap industrial que es dediqui a la qüestió dels ventiladors, però recomano vivament estos que són que se posen al sostre i que van molt bé, perquè a mi em va passar lo mateix. Un dia que em posa l'aire condicionat, i els endemans estava unes molèsties en la gola, tenia com una infecció dins de mi, i si afegisses un poc al malestar que estem de tanta calor, i aquesta torbeta que t'agarra de que tens com una febrícula, en fi, ideal per a passar-se unes quantes hores treballant. En fi, com esteu suportant la calor? Voleu contar-nos i compartir-ho? A través del Facebook, ja sabeu, el de la 97.7 el teniu a la vostra disposició. En fi, què feu? Teniu algun truqui, algun remei casolà? Com passeu les nits? Com se ho munteu? Poseu els llençols en el congelador? No sé, podeu donar-nos alguna idea? Mira, si ho fas, pots anar-te a un parc aquàtic en Cullera, Aquòpolis. Coneixes Aquòpolis? Una passada? Doncs pues mira, dues entrades poden ser teues. Sí? Teues, sí, sí. Per a disfrutar. Allà s'està fresquíssim, en Cullera, en Aquòpolis. Pues mira, conteu-nos què feu, algun truqui. Jo insistís que en el tema del ventilador, l'altre dia n'hi ha una reputada important superfície comercial, precisament a comprar-ne un, perquè tinc en algunes estàncies de la casa, sí. Este que insistís molt, en el dormitori, sí. Justet damunt del llit en tinc uno que és fantàstic, unes aspes grandíssimes, i el poses al mínim i xacatxac, xacatxac, no és una brisa marina, però ajuda. Pero me venía a comprar uno de apoyo, digamos, uno de estos minudets, sí. Tenían que tener potes, que de no, peu, que es sí, de sobre taula y eso. Sí. Y dic, por favor, el más gran que tingues. Uno que, bueno, pero claro, no lo vas a probar convenientemente allá. Y allò feia un ruido que parecía que estaba dalt de un avió de un Vinter, d'aquells que tenía hélices. ¡Oh! Terrible. El vaig tornar i vaig agrar un altre més menudet. Però quan vaig anar a canviar-lo, la prestatgeria, enorme prestatgeria, dedicada als ventiladors, estaven agotats, completament exhaurits. No n'hi havia ni un. El personal en això de la ola de calor se'ls havien portat en tromba. En fi. Increïble. No m'estranya. Per cert, els oients, en el moment que demanes, en seguida ja participen i tenim ja molts missatges. La gent, de moment, l'únic que vol és anar a Aquòpolis, siga com siga, a refrescar-se, perquè estan tan desesperats com nosaltres. Rafael, Diego, Ivan, Mari Carmen, Alicia, Cristina, de moment ja han participat. Bé, teniu encara temps, tot el que dura el programa, i si voleu, pues, a banda de donar-nos consells, també pues, comentar alguns dels temes que tenim per avui en el Fenomenal. Màxim. Vale, pues que disfruteu de Aquàpolis, que allí estarem realment molt, molt, molt fresquets. Parlarem de la calor en el dia d'avui, perquè és que això de que ha sigut la nit més, la matinada més calorosa a València, no ha baixat de 27 graus esta passada. Des de 1938. És que, en fi, esta i l'altra, perquè és que a l'última hora això és tremendo. Però és que resulta ser poca broma en el tema de la calor, ho venim comentant des de fa temps. Des de que va començar el passat mes de maig, en recordeu, en aquelles temperatures tan anòmales per al mes de maig, per damunt dels 40 graus, resulta que són ja 7 les persones que han mort per la calor així en la Comunitat Valenciana. Han confirmat un home que ha faltat en l'Hospital Clínic de València, un home ja en una edat de 75 anys. Ahir també un home de 47, perquè dius, home, este home major, a lo millor estava, no s'havia cuidat, estava amb problemes de hidratació, però és que el de Torrevella d'ahir, en Torrevieja, diu que va faltar, és un home de 47 anys, o era, perquè ha faltat, diu que anava en la seua furgoneta, que li va agarrar una torba, que es va desmaiar l'home, anava de copilot en la furgoneta, anava l'home fent faena, va tocar el company, es buca el 112, i ja quan se l'emportaren no hi hagué manera de retornar-lo a la vida, perquè ja va ingressar en una temperatura de 41,3 graus, estava ja l'home en coma. En fi, ja dic, insistic, 7 de les persones que han mort per lo que es coneix com a colp de calor. Així que, per molt que insistim, per l'amor de Déu, en els xiquets, en les persones majors de casa, però tots, esteu veient que este home, pues, un home que estava treballant en la seva furgoneta de 47 anys, pues, també ha faltat després del el coma que ha seguit, molt probablement, no se sap, però és molt probable que fora un col de calor. I per això, en el matí d'avui, lluny d'alarmar-nos, que és un estiu com el de, no, estem en DEFCON 2, no, ni molt més, és un estiu més, però està sent molt calorós. Volem saber què és això del col de calor, quins símptomes dona, les persones més vulnerables i què podem fer també nosaltres, pues, sobretot si tenim menudets a casa, per a, en fi, per a pal·liar el tema del col de calor, no, Sílvia, te pareix? Sí, me pareix molt bé, perquè sobretot, com estaves dient, sempre s'ha dit que els grups de risc, evidentment, són els més majors i els més xicotets, però veient les edats d'aquestes persones, pues, volem saber sobretot què ens té que alertar o què tenim que tindre en compte a l'hora de saber si ens està donant un cop de calor. Per això volíem contactar en un metge de família, que és coordinador del centre de salut del Lluís Oliac, que és el doctor Antonio Monraval, al que ja tenim al telèfon. Doctor, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, sobretot això, què és realment o què falla en el nostre organisme quan tenim un cop de calor? Pues el que falla és el mecanisme de termorregulació, la capacitat d'adaptar-se a la calor o al fred. I falla, bueno, per moltes xicotetes causes i per alguna gran causa també. També pot fallar per moltes coses. Cada persona és un món i hauria que analitzar-ho cada un. Jo estava ara, mentre parlàveu, mentre vos esperava, estava sentint parlar de que la persona que va faltar ahir estava dins, era un home jove, dins d'una furgoneta. Hi hauria que veure si aquesta furgoneta portava moltes hores aparcada al sol, que poguera passar, que potser la temperatura interior estava per damunt dels 450 graus. O sigui, que... Però un cop de calor ve de repent o hi ha símptomes que ens poden alertar, bueno, un poquet abans? Un cop de calor ve d'estar en una exposició a una forta font, una font de calor elevada, que pot ser per estar al sol, per ficar-se en un lloc, una temperatura molt alta, per estar en alguna malaltia de més, en fi, poden ser moltes coses, però, per exemple, només per estar ficar-se en un vehicle que estigui a 50 graus i estar un ratet allà dins, esperen, no sé, se m'ocorreix això de no obrir les finestres perquè l'aire condicionat baixi pronte, perquè si no, si les obriguem, se mos perd tot per la finestra, per exemple. No. Sí, no, obrir el cotxe que ventile. Que ventile una miqueta abans. I després ja entrarem. Mos entrem en els cotxes i clar, no sé, a quina temperatura pot estar un cotxe al sol. Al sol, pues depèn del color. Si és fosc, imagina-teu. 50 graus, fàcil. Pues podria ser inclús més. I entres allà i hasta que l'aire condicionat arranca, una calora... un DVD deformat com si haguera estat al sol. Bueno, d'estar al sol està deformat com si haguera estat en un forn. Claro, claro. Bueno, perquè estava comentant, no, doctor, que el col de calor ens agarra perquè no som capaços, diguem, el nostre cos, de fer el treball de termorregulació. De termorregulació. I comença a pujar la temperatura del cos com si tinguérem febre, diguem, no? Efectivament. Puja la temperatura del cos ràpidament i com això alcança temperatures altes, 41, 42 graus, el centre de termorregulació dins del nostre cervell no pot en ell, es comença a fallar el cor, es comença a fallar els ronyons, es comença a fallar tot, hi ha un fallo multiorgànic i s'entra en una cascada sintomàtica que, bueno, que pot arribar inclús a la mort, com va ser el cas de Gràcia Peix. Suposant que ha sigut ixe el tema. Sí, bueno, no se sap perquè, clar, han de fer també l'autòpsia. Sí, en este cas el de Torrevella, hi ha un altre també en el centre de salut, i fixem-nos que va ser en el centre de salut de Sant Marcelí, un pacient del centre de salut, també jove, 46 anys, es veu que estava en la sala d'espera, segons conten els companys del diari Levante també, va començar a trobar-se mal, ixa al carrer, una més veu que era també grandot, i en fi, que es veu que estava soles també, i en fi, és que realment està uno pensant potser en els bebès, en les persones majors, però els casos que estem trobant també és que, en fi, este col de calor pot afectar-nos a qualsevol, no? El col de calor pot afectar a qualsevol. La població més vulnerable són la gent en els dos extrems de la vida, tant els molt menuts com els persones molt majors, que ja tenen fisiològicament alterat el centre de termorregulació. El nano encara no el té ben desenvolupat i el major es comença a fallar-li. Mentrestant, hi ha moltes coses. No és el mateix un home jove de 50 quilos i uns 60 d'altura que un home de uns 60 d'altura i 100 quilos. Claro. La massa corporal és molt distinta i la mateixa quantitat de radiació solar pues, el calfa més, per exemple. Hi ha moltes coses, i a més que no hi ha cap ni una patologia de tipus, pues no sé, de tipus endocrino, una diabetes, que pugui ser de tipus cardíac, una insuficiència cardíaca, en fi, un problema renal, problema hepàtic, o sea, hi ha moltíssimes coses que una damunt de l'altra fa que la sensibilitat de cada un sigui distinta a la d'un altre. Alguna recomanació, doctor? Evidentment, evitar el calor extrem, però si comencem a sentir-nos aixina un poquet mal després d'una exposició a la calor, recomanacions, no sé, si banyar-se, si beure, hidratar-se... La primera recomanació és evitar les fonts extremes de calor. Uh-huh. Anar en roba ampla, roba clara, que reflexi els rajos de llum, roba fresca, com pugui ser cotó, fibres naturals, bé, això per una banda. Per una altra banda, no evitar esforços importants a plena llum del sol. Beure aigua, fer menjars no grans, i a base de fruites i coses fàcils de digerir, i molt de líquid. I, el més important, si comences a trobar-te mal, el primer és refrescar-te. O si el malalt pot acudir al centre de salut, doncs bé, anar refrescant-lo i portar-lo al centre de salut. Si el malalt no se pot manejar, posar-lo a l'ombra, refrescar-lo, en tovalles banyades, o sigui, banyar-lo, intentar donar-li a beure aigua, si pot beure-la, si no, doncs, per lo menos mantindre-lo fresc. Que mentrestant ja arribem als serveis sanitaris. Correcte, perquè és una hipertèrmia, no? Exactament. El primer, refrescar-lo, posar-lo, allunyar-lo de la font de calor i refrescar-lo. Si és capaç de que està conscient i pot beure aigua, crocs i otells, però... Mentrestant, cridar als serveis sanitaris i anirem el més aviat possible. Correcte, perquè el símptoma seria el mateix que una febre alta. Seria també, és una febre alta, és mareig, me trobo dèbil, me trobo molt cansat, estic ral, i no hi ha algo que pense que pugui ser la causa. I normalment això ha estat, no ho sé, des del llaurador que se posa que volia acabar a les 9 per anar a esmorzar tranquil·lament i se li ha complicat la feina, se li han fet les 12 i està sense camins al sol, per exemple, o el que està en l'obra, enmig d'un carrer i per no demanar avui ja continua treballant o el que siga o simplement el que està sentat dins d'un cotxe esperant. Pues moltes gràcies, el doctor Antonio Monraval, que coordina el Centre de Salut de Lluís Oliac, aquí en València, crec que ens ha donat unes pautes ben clares al respecte del col de calor, perquè, en fi, està fent-ne moltíssima, eh? Molt, molt espai, especialment en els iaios i els menuts de casa. Antonio, moltes gràcies, bon dia, i, en fi, a refrescar-se, que també el dia ve calorós. Moltes gràcies. El dia està calorós, sí. Moltes gràcies a vosaltres, vigilada. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Rosario de mi madre, quédate con todo lo demás, quiero decirte, bueno, una versión, bueno, este tema muy fresquito, esta mezcla de flamenco bien particular que nos trae este trío de Kai, que nos presentan este nuevo single que se llama Dame, y con el que además celebran su 10º aniversario ya en la música, y es un placer de verdad tenerlos aquí en el Rockle de Valencia Abierta. De Kai son Emi Núñez, ¿qué tal, Emi? ¿Cómo estamos? Buenas. ¿Todo bien? Chico, Francis Chico Domínguez. Hola, hola, ¿qué tal, Francis? Encantado. Coño, ha venido Pablo Iglesias. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Pablo? Me corta la coleta. ¿Te has cortado la coleta? Hay un rollo que te andarán dando la barrila todo el día con eso, ¿no, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, bien, encantado de estar aquí. Un placer. Además, de Kai, aquí el maestro Chico Domínguez se ha traído la guitarra. Y vamos a hacer un acústico aquí para todos ustedes, y les parece bien, ¿eh? Que no falte. No nos falte, efectivamente. Bueno, con alguna incidencia, pues la cuerda que no ha aguantado la presión el ritmo del avión. Bueno, 10º aniversario. Ya miras para atrás y dices, que ya llevamos un montón de conciertos. Diez años. Hay que hacer balance, ¿no? ¿O qué? ¿O preparar una fiesta? ¿O qué hacemos? Pues sí, la verdad que, como tú dices, son 10 años ya, una trayectoria que es bastante larga, ¿no? Y en este año pues hemos decidido, por ejemplo, ayer lanzamos este tema en acústico, está lanzado en las redes sociales, hemos hecho unos cuantos vídeos más como sorpresa, así como regalo para los seguidores, y hemos grabado el Dame, y la verdad que está teniendo bastante éxito. Lo he visto ahí en Facebook, la sorpresita que le habéis dado, a los fans y a los amigos, grabando este tema en acústico. No sé si vais a hacer este también, Dame. Claro, ¿no? Sí, hombre. Qué bonito, muy qué bien, muy bien. Oye, y echando un vistazo por ahí por Facebook, aparte que ahí la gente os da muy buen rollo y muy buena energía. He visto que vuestros directos triunfáis tremendo, ¿no? Bueno, son directos con energía, ¿eh? Lo ha visto por ahí, ¿no? Sí. La verdad que bien, ¿no? Estamos inmersos en la gira y alternando con promoción, y la verdad que muy bien, ¿no? Estuvimos hace poco, el último concierto, estuvimos en Coria, allí en Extremadura, en Cáceres, y muy bien, la gente muy reaccionaron muy bien, y la verdad que contento. Lleváis la música casi tatuada. Estoy viendo aquí a Pablo que lleva ahí en el brazo, te vas ahí. Hasta aquí me una partitura entera, ¿o qué? Sí, bueno, una canción que compuse a mi hija de 4 añitos. Ah, qué bonito. Y bueno, me tatué el estribillo solo, si hago entera, si entera me llega por todos lados. Para tu niña, ya eres papi, entonces, Pablo. Sí. La verdad que bueno, bueno. En 30 años que tengo ya, pues la vida me ha dado un tesorito. Bueno, bueno, esa parte mala, ¿no?, de la carretera, dice, bueno, tienes que dejar a la familia, pero, oye, por otro lado, llegáis a sitios estupendos como Valencia, su calor, esto es lo que tiene también, sí, pero vosotros... Sí, pero también está igual. Te cae, claro. Tela allí, ¿no? 30 y tantos grados también. Pero bueno, en Valencia, ¿qué feeling tenéis del personal? ¿Qué recepción habéis tenido? Pues muy bien, ¿no? La verdad que ya hemos venido varias veces por aquí, por tierras valencianas, y cada vez que hemos venido nos han tratado de lujo, los valencianos y las valencianas. Unas paellas ahí. Playitas buenas ahí, que no falte a mediodía, sí, para ir a la promoción, tenéis que ir a la playita, ya lo tenéis a ver si hay agendado, tiempo, que a ver ahora. Si tiempo, a ver si tiempo, sí, intentaremos, seguro que sí, seguro que sí. Oye, este dame, es una, estamos contando que es una historia de, bueno, que anda, tira para allá, déjame, vamos, poco, pero tira para adelante, es una historia de desamor, que vosotros, yo lo que más os he oído son temas de amor. Bueno, y alguno de sexo, vengo a decir también que... Noche de sexo. Noche de sexo. Pero en este caso, sabéis, en fin, decantado por el desamor. Uh-huh. No es que haya pasado, no está basado en hechos reales, ¿no? Sí, bueno. ¿Todos de buen rollo, bien hay enamorados, tema, o qué? Hay tema que como cositas de amor, que es un hecho real y tal, pero bueno, siempre, bueno, nos gusta escuchar a fan que nos cuentan su historia y eso, y bueno, hay tema que plasmamos esa historia a los temas. Vivencia que nos ocurre a nosotros y bueno, y siempre la imaginación, ¿no?, también, ¿no? Y este dame, pues, es un tema de Raúl Cabrera, de un compositor de ahí de Cádiz, amigo nuestro, y la verdad que bueno, está teniendo aceptación y la historia, pues tú bien lo dices, ¿no? Dame todo lo que... Dame todo lo que te llevaste, y lo que te llevaste. Eso es, venga, tira por la puerta que ya no puedo más de soportarlo ya. Que ya no te puedo aguantar más. Oye, este dame además tuvo la presentación del single, fue pelotazo, fue trending topic, salió en Gran Hermano VIP, la estáis, ¿no? La habéis liado bien, tienes la razón, producción, tienes, ¿no? Razón, bien, y la verdad es que muy contento, esa reacción de la gente, ¿no? Pues la gente se cree que estábamos ya enterrados y mira, pues la gente, pues... ¿Pero cómo? Lo aceptó bien. Pero como enterrados, pero si sois un... Bueno, lleváis 10 años, pero no. Me dicen que por Cádiz os siguen llamando los niños. Claro, sí, siempre los niños decae, sí. Y ahí quedó la cosa en el decae. En los niños, bueno, verdad. Lo lleváis como marca personal, eso de ser decae. Claro, claro. La tierra por bandera está en el nombre. ¿Qué singularidad dentro de Andalucía o en general? ¿Ser decae? ¿Qué hiciste? No sé cómo explicarme, que el valenciano tenemos algunas señas de identidad. Somos, sí, hombre. Así. Me gusta mucho la... El Cádiz siempre... Fiesta, los piches. Somos un poco bravucones, ¿sí? Sí. Valenciano, Valleche, venga, como los vascos también. Bueno, pero de otra manera, más mediterráneo. En Cádiz la gente suele conocer a Cádiz por su carnaval, ¿no? Y suele ser la gente de humor, de que su tiene gracia. Bastante humor, que son guasones, ¿no? Y todos se lo toman a gracia. Creo yo que es la seña más... Y tanto. Bueno, en 10 años habéis cambiado ya un poquillo, ¿no? O sea, bueno, Canas no tenéis ninguna. Sí, sí, alguna y otra. Ya que no sale, ya sí que no sale. Eso de herencia. Pues la verdad que en 10 años, fíjate, ¿no? Vemos las fotos, los videoclips de cuando empezamos y bueno, nos tenemos que reír. Erais unos críos. Fíjate. En el principio, no sé, me daba la sensación de que mezclabais un poquito más en la coctelera de Decay, un poquito más de latino. No sé, había más latino que flamenquito, ¿no? ¿Le cantáis más al flamenquito? Bueno, seguís mezclando los mismos ingredientes. Sí, yo creo que la esencia de Decay seguimos llevándola por bandera, si no, Decay no aguanta 10 años, creo yo, en mi opinión. Y bueno, sí, llevamos el reggaetón, el flamenco, y esa es la esencia que nosotros leemos desde Tarío una casita, y yo creo que en Dame, pues, lo hemos conseguido, ¿no? Y la verdad que, bueno, estamos orgullosos del trabajo, de la producción, que lo grabamos allí en Barcelona con Dani Trujillo, y la verdad que muy contento. Bueno, que iba a decir yo, hacemos que el acústico ya me estaba diciendo, venga, vamos, que estos señores tienen prisa. La veo allí muy ajetreada. Vale, llevamos una mañanita, pero bueno, mucho gusto de que estéis aquí con nosotros y que nos podáis hacer este regalito del acústico. Venga, vamos a darle pues nada, el nuevo single. Aquí el amigo Pablo, vamos a darle al single ese Dame, que tiene tiene un estribillo además que se engancha enseguida. Aquí estamos, en vivo y en directo, en Valencia Abierta, Dame con Decay. Maestro, cuando quiera. Si no puedo acariciarte, ¿de qué me vale este amor? Tantos años aguantando y tú nada por quererme y calmar esta inquietud. Si no abres tu alma, cuentas la verdad. Siempre quedará la duda y yo, y no sabré cómo empezar a decirte que lo nuestro se acabó. Y tal vez llegue pronto nuestro adiós y se termine esta mentira para los dos. Dame todo lo que te llevaste, lo que de mí tú despreciaste. Quédate con lo que quieras, pero devuélveme el amor. Dame lo que te llevaste, lo que de mí tú despreciaste. Déjame sentirme libre y desnudar mi corazón. Oh, oh, oh, yeah. Ole, dame, dame. ¡Te cae! Dame, gracias por este acústico, por este rato que hemos echado con vosotros. A ver, lleváis los auriculares puestos todos, ¿no? A ver si os acordáis de. A ver si os acordáis de esto. Silvia ha encontrado por aquí una cosa, a ver, y el maestro David, a ver si os acordáis de esto. Y yo tenía una casita. No. 97.7 Radio. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Uno de los jingles de esta casa. Ya, me ha sorprendido, qué arte. Y me dicen que, ¿no, David? ¿Qué? Silvia, hace 10 años se grabó, años. Claro. Sí, sí, sí. Este vamos, jingle aquí. Lo recordamos, sí, perfectamente, con su vamos. Primer disco. Sí, pues sí. Nada, gracias por aquello. No sé si cómo andáis de tiempo, no grabáis un jingle. No, no, que andan muy liados. Este es verdad que nos gusta mucho. Pero dame también un montón. Qué arte. Bueno, pues nos vamos con este dame. Que vaya muy bonito. Muchísimas que gracias. Sigáis en la gracias. Carretera, donde en la siguiente parada, ¿qué hacéis? Parte la paellita, ya está claro. Aquí la agenda. Aquí el maestro. El maestro. De la agenda. Alejandro. Muy bien, pero digo, de Valencia. Ah, mañana vamos para Madrid. Mañana vamos para Madrid. Madrid. Muy bien. Saldremos en la tele mañana. Que vaya muy bonito. ¿Así dónde vais? Telecinco. Ah, no. Bueno. Sálvame de Luz. Ah, vais al Sálvame. Hace un polígrafo. Dar muchos recuerdos por allí. Seguro. Vale, si está Lidia Lozano. Ha estado mucho en la tele. Fuerte. A Carmele darle un beso, igual no tan fuerte. Y a Mariña decirle hola. Va. ¿Vale? De mi parte. Cuidaros mucho. Gracias de Kai. Esa tomo la buena. Quererme y calmar esta inquietud. Si no abres tu alma. Si no me cuentas la verdad. Siempre quedará la duda y yo. Adiós, y se termina esta mentira para los dos. Dame todo lo que te llevaste, lo que de mí tú despreciaste. Quédate con lo que quieras, pero devuélveme el amor. Dame lo que te llevaste, lo que de mí tú despreciaste. Déjame sentirme libre y desnudar mi corazón. Servicios informativos. La una en punto, es tiempo para actualizar las novedades en la información. Juanma Romero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hablamos de nuestra maltrecha financiación autonómica y de las reivindicaciones que hay que hacerle al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Será hoy a las 5 de la tarde, porque reúne el ministro de Hacienda a los consejeros autonómicos en un consejo de política fiscal y financiera. Y desde luego se va a hablar de objetivos de déficit y de financiación. Efectivamente, por parte valenciana va a acudir evidentemente el conseller de Hacienda, Vicent Soler. También va a estar el secretario autonómico de Modelo Económico, Julián López, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, y el director general de presupuestos, José Moreno. Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda mantiene todavía su intención de exigir a las autonomías que cierren el año 2016 con ese déficit del 0,3% del Producto Interior Bruto, que al año siguiente sea del 0,1% y que en 2018 tengan el déficit cero. Hay que recordar que ayer, según ese informe que ya dábamos cuenta, ya se afirmaba que la Comunidad Valenciana iba a sobrepasar el 0,7% ya de este año 2015 y que, lógicamente, no iba a llegar ni de lejos a esas previsiones de déficit para los próximos años. Ese es uno de los grandes caballos de batalla, donde también habrá que trabajar el sistema de financiación autonómica, ¿no? Esa reivindicación de reformar ese modelo que en principio no está en el orden del día, pero que seguro no solo la Comunidad Valenciana, sino también diferentes comunidades como Cataluña o Baleares también la van a plantear. Isabel Bonich es la nueva líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, elegida por aclamación por el Comité Ejecutivo Regional y también la Junta Directiva Regional del PP en la Comunidad Valenciana, después de que se aceptara la renuncia de Alberto Fabra. Sí, ayer tuvo lugar esa reunión entre los miembros del máximo órgano del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, donde estuvo además presidida por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, junto a la propia Bonich y Alberto Fabra. Además también se confirmó la propuesta de que Bonich vaya a asumir la portavocía del grupo parlamentario en Les Corts. Isabel Bonich, durante el discurso, tras ser proclamada presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, agradeció el acto de generosidad del presidente Alberto Fabra y al mismo tiempo, bueno, también alabó su gestión, ¿no?, como presidente del Consejo en estos últimos años. Y eso sí, habló del papel que ahora mismo tiene que afrontar el Partido Popular de regenerarse de cara a esas elecciones generales de fin de año. Rita Barberá, denunciada por un supuesto delito de desobediencia contra la Ley de Memoria Histórica. Y en este entorno, el TSJ valenciano ha preguntado a Les Corts Valencianes por la designación de la que fuera alcaldesa Rita Barberá y exdiputada autonómica como senadora territorial, entiendo, por cuestiones de aforamiento. Esta denuncia, ¿no? Efectivamente, hay que recordar que esta diligencia pública ha sido hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pero fue fechada el pasado ya día 23, donde la Sala de lo Civil y Penal señala que, habiendo conocido por los medios el posible nombramiento de Barberá como senadora territorial, ha pedido al Parlamento Valenciano que así lo certifique en un plazo máximo de 5 días. Para irnos a esto, hay que irnos también más atrás, al pasado mes de mayo, cuando dirigentes socialistas y un abogado madrileño, Eduardo Ranz, presentaron una nueva denuncia en vía ordinaria contra la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por un supuesto delito de desobediencia contra la Ley de Memoria Histórica, al declararse en aquel momento no competente el Tribunal Superior de Justicia para ver una denuncia anterior. Varios edificios son los que ahora mismo pues están un poco en interrogantes sobre esta Ley de Memoria Histórica. Y la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, ha pedido hoy que se derogue el decreto de exclusión que dejó sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, una reivindicación que va a plantear en el Consejo Interterritorial de Salud. Sí, donde está presente también el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en Madrid, y Montón, entre otras cosas, ha explicado que la Comunidad Valenciana ha instaurado una tarjeta sanitaria para los sin papeles, similar a la que tienen el resto de ciudadanos, que también incluye la farmacia, porque afirma que no tiene que haber ningún tipo de distinción, y así mismo exige esa derogación en cuanto pues a todo esto, ¿no?, esta reivindicación que plantea y que dice que desde el Partido Popular a nivel nacional no se ha hecho. Llegan inversiones en alta velocidad a la Comunidad Valenciana. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez Pomar, así lo ha destacado. Que en el presente ejercicio, la inversión en líneas de alta velocidad en España será de más de 1.000 millones de euros, de los cuales 357 corresponden a líneas en nuestra tierra. Sí, lo ha hecho además el secretario de Estado de Infraestructuras, estas declaraciones, en una visita a Castellón esta misma mañana, donde ha supervisado las obras de ADIF de alta velocidad en las estaciones de Burriana, Alquerías de Niña Perdido y también la de Nules, Villavieja. Hay que recordar que estas obras están encaminadas a la adaptación al ancho internacional del tramo entre Valencia y Castellón y que van a permitir la llegada de la alta velocidad hasta la capital de La Plana. Además, se ha afirmado que el volumen de la inversión global en el corredor mediterráneo durante la actual legislatura va a ser muy cercana a los 5.000 millones de euros. Los restos mortales de Bernat Martínez, el piloto valenciano que falleció en Laguna Seca, en Estados Unidos, llegará a España el jueves y a Alberic, su ciudad natal, será el viernes, mientras que el entierro del motorista está previsto para este sábado. Son informaciones que nos llegan desde el Ayuntamiento de Alberic. Sí, según ha afirmado además el propio consistorio, las gestiones realizadas en Estados Unidos por el hermano del fallecido han permitido que mañana jueves finalmente ya pueda regresar hasta tierras valencianas para recibir esos últimos homenajes, tanto en emplazamientos importantes, ya sean importantes en su vida personal como también durante su carrera profesional. Hay que recordar que Bernard Martínez falleció en ese circuito de Laguna Seca en California junto a otro piloto, el gallego Dani Rivas, en una prueba del Campeonato Americano de Superbikes. Dani Rivas, que también está previsto que esta semana llegue su cuerpo hasta España. Ya es la 1:06. A ver cómo está el pronóstico del tiempo. Bueno, hoy calorcito. Romero, ¿cuándo voy a poder dormir? ¿Cuándo nuestros oyentes van a poder tener una tregua? Pues, teóricamente, yo creo que a partir de mañana. Los valencianos podremos. Vamos un poco de vaivenes. Ayer bajaron un poquito, aunque la noche ha sido también. ¿Cómo bastante que bajaron? Calor. Un poquito bajó, ¿no? Yo sé, no lo sé. En algún recóndito lugar del racó de Ademús, porque, o no sé, pero en la franja litoral sigue haciendo unos calores tremendos. Tremendos, tremendos. Hoy, de hecho, la Consellería de Sanidad mantiene activas las medidas contra la ola de calor con un nivel de intervención naranja, sobre todo en las comarcas del interior de Alicante. Se centra en el Albin, Alopo y también en el Comtat, y también en las del interior de la provincia de Valencia, por temperaturas que van a superar los 36 grados en la jornada de este miércoles. Ontinyent, un clásico de altas temperaturas, vuelve a marcar el tope con 39. Requena, por ejemplo, alcanza los 38. En Valencia capital hoy se espera que alcancemos más o menos los 32, pero eso sí, se mantiene la alerta en el interior norte de Castellón por chubascos y tormentas que puedan ser localmente fuertes. Y digo esto porque estas tormentas se van a trasladar poco a poco hacia el sur. De hecho, está previsto que pueda haber algún chubasco incluso en el interior de Alicante ya cara esta tarde noche y en el litoral central, y esto sobre todo cara mañana va a provocar que bajen las temperaturas. De hecho, mañana se esperan lluvias que pueden ser localmente también fuertes en el interior de Castellón y que podrían afectar al litoral, aunque de una forma más débil y dispersa. Esto, lógicamente, va a hacer que las temperaturas bajen de cara a mañana y de cara a este próximo fin de semana. Parecen magníficas noticias, Romero. Magníficas noticias. Va a llover, ¿eh? Va a llover. Va a llover. Esto va a hacer mucho más fresquito. Y el señor Bau ya no estará tan malcarado como recientemente, aunque viene aquí con toda la información deportiva. Sí. A usted le escuchamos de nuevo a las 2 con las novedades. Perfecto, así será. Perfecto. Hasta luego. Y 8, la actualidad futbolera y deportiva han seguido. Bueno, don Vicente, ¿cómo sofoca usted los rigores de esta angustiosa y sofocante canícula en la que estamos? Pues con el mando, colocando aquí los micrófonos. Con el mando dando. Usted, adiós rogando y con el mando dando. No, es que hay nervios en la expedición de Valencia, nervios preocupantes. No. ¿De qué mando me habla, don Vicente? Discúlpeme. El mando de mi cerebro, señor Rovira. Ah, entonces usted es capaz de regular su temperatura, usted es camaleónico. Usted es capaz de regular su temperatura, su epidermis, solamente con el mando de su cerebro. Me parece una solución muy imaginativa para el calor, ¿eh? Se lo digo en serio. Es usted como una iguana. ¿Cómo? Totalmente. Y más en las fechas en las que estamos. Sí, sí. Ojo, que estamos metidos en líos. ¿Por qué? Porque el Valencia lo tenemos por ahí, de excursión, haciendo cosas con dos enviados especiales. Está en Kamen, cerca de Dortmund. Está allá en Alemania y se encuentra a una temperatura muy fresca, según nos contó Andreu Alberola ayer. Efectivamente, tenemos dos enviados especiales, Andreu Alberola y Pau Fuster, de Levante, el Mercantil Valenciano. ¿Y dónde están? Bueno, estarán atribulados, estarán haciendo sus cosas, porque a esta hora, claro, es que en este ratito del programa, pues suele ser un momento en el que se convocan ruedas de prensa, en el que hay momentos los que, en fin, tienen que estar pendientes de la actualidad los muchachos. Ahora, en cuanto puedan, si pueden, nos llaman y nos cuentan. No respetan lo anunciado en Twitter por esta casa. Eso hay que decírselo al Valencia. Óigame. Yo he anunciado a uno, he anunciado al otro, y ahora no tenemos a ninguno de los dos, pero sí sabemos dónde están. ¿Dónde se encuentran? ¿Usted que ha hablado con ellos? Charlando, apaciblemente. ¿Con quién? Hay un encuentro, hay una charla, hay un... no sé cómo decirlo, una... ¿Quién hay en el Valencia Club de Fútbol, en este Valencia Club de Fútbol, que realmente sea interesante para charlar, para hablar, para comentar? Quitando a Nuno. Deja usted... No es interesante. A don Nuno, que ahora es don Nuno, lo dejamos ya, pues en el consejo, con sus cosas. No es don Nuno. Uh-huh. Es uno nuevo. No es don Nuno, uno nuevo. Cuénteme. Que igual no es el futbolista del primer equipo. igual no es un fútbol. A mí me gustaría, por ejemplo, hoy viene una entrevista muy interesante y nos acercamos a la personalidad del chico y me parece un chaval estupendo, Matty Ryan. Hay una entrevista muy interesante de Matty Ryan, por ejemplo. Descubre también Superdeporte, en la fotografía de nuestros enviados especiales allí, lo interesado que está en uno también y lo volcado que está con Fran Villalba, al que llaman el niño, según reza la portada de Superdeporte. ¿No me está usted, no se está usted refiriendo a estos futbolistas? No, el niño es el niño. Y efectivamente está dando unos coletazos. Yo no creo que vaya a ser jugador del primer equipo, pero sí es un escaparate, un filón para este Valencia exportar esa imagen. Pero ¿quién ha llegado últimamente al Valencia con una gran victoria? Tiene más seguidores que el Valencia en Twitter. ¿En serio? ¿Más seguidores? ¿Hay alguien en el Valencia Club de Fútbol que tiene más seguidores que el Valencia Club de Fútbol? Impresionante. ¿Y quién es? Se llama Phil. Phil, que yo digo... Pronuncia bien el apellido. Neville y Gauden el otro día me dijo, no, Neville. No, me lo dijo a mí. Digo Neville. Exacto. Y se dice Neville. Eso es. Es... ¿Esdrújula que se dice? Es Neville con acento en la, Neville, en pues, la E. Están de charla. Neville ha recibido a todos los enviados especiales. Por lo tanto, tenemos a Pau Fuster y a Andreu Alberola compartiendo una charla agradable con este Phil Neville, que realmente tengo que decirle que está sorprendiendo a todo el mundo. Uno, por su buen humor, por su implicación, por sus ganas de trabajar. Y lo más importante, por los pases que hace de lado a lado del campo, que se queda todo el mundo mirándolo. Oiga, se lo digo totalmente. En los entrenamientos participa de manera activa, no, y quien tuvo, retuvo. Y él ha tenido, él ha sido un futbolista de primerísimo nivel junto con su hermano Gary Neville, en el Manchester United. Sí. Y desde luego, oiga, esto no se olvida. No, pero en los entrenamientos normales, si él está en un lado pidiendo un balón por el otro, hace ¡bomba! Y la pega con una naturalidad que yo creo que ningún defensa de Valencia le pega como le pega al Neville. Este, hay que decir que esta mañana no lo hemos visto bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque el entrenamiento ha sido a puerta cerrada. Uno ya está guardando la tensión. Piense usted una cosa. ¿Qué es el primer compromiso que tiene el Valencia? El primer compromiso, importantísimo, el sábado contra el Oporto. Exacto, que igual lo vemos por la televisión. No lo sabemos porque juega, vaya, es el equipo de Casillas. Sí, estamos haciendo gestiones. El Oporto, como lo están televisando todo. No, además, ojo, por televisión española, televisión pública, sí, la nuestra. Sí. ¿Jugará el Valencia por la televisión española nuestra? Si lo televisan es por el Oporto y por Casillas, no lo debe usted más. Virihuevo, vamos a llamar a Televisión Española, al Departamento de Retransmisiones Deportivas, a ver qué nos dicen. Pero bueno, en todo caso, efectivamente, es el primer encuentro de esa Cool Cup, de la Copa del Colonia, cuyo anfitrión el Colonia, sí, se enfrenta el domingo el Valencia. Sí, ¿no? Efectivamente, se enfrenta el domingo y estos dos partidos tienen que servir ya para que el Valencia vaya preparando, mirando o viendo lo más urgente que tiene esta temporada, que es esa previa Champions. Ojo que no va a ser fácil, ojo que los equipos que van quedando son duros, ojo que no sabe el rival, pero no va a ser como esperábamos, una perlita facilona de superar. Y hay un tema que yo le voy a plantear a usted. Dígame. ¿Usted cree que a la UEFA le gusta que haya 5 equipos españoles en la fase final de la Champions? Bueno, ¿le tiene que gustar o no gustar a la UEFA? Es decir, es lo que hay. Es decir, oiga, estamos hablando de... No, bien, de acuerdo, pero no nos toca... Pero el ranking, lo que hemos perdido, que ver el ranking. Perfecto, pero bueno, yo simplemente es... Que si le gusta o no le gusta, ¿no le parecen atractivos a la UEFA los equipos españoles? ¿No hace buena caja con ellos? Son muy atractivos, tanto como para Antena 3, que va a hacer los partidos por televisión, y no sabemos. Sí, le decimos una cosa. ¿De la Champions? Va a hacer la Champions, y va a hacer un partido en Valencia de la previa. Se tiene que saber y reconocer eso. Luego, la Champions... Pues ya veremos por qué. Entonces, a ver, uno de los dos partidos de la previa, ha hecho usted gestiones televisivas del más alto nivel, ¿eh? Hombre, totalmente. Entonces dice usted que uno de los dos partidos de la previa, no sabemos si la ida, que es allá donde nos toque, interesaría, pero que es más caro posiblemente, sí, o el de Mestalla. Sería claro, porque el de Mestalla es más fácil seguirlo, o ir al campo, o etcétera. El asunto es que luego, si Valencia pasa a la fase final de la Champions, que es lo que todos queremos y para lo que se ha hecho este equipo, pues llegará la semana. Habrá 5 equipos españoles para esa previa, para esa Champions ya absoluta. Se televisará un partido el martes, se televisará otro partido el miércoles. Y se ha acabado. Ajá. Luego va a haber follón. ¿Para qué nos vamos a engañar? Para ver cuál de los partidos, me pide usted a los agentes de televisión que decidan un partido u otro y nos quedemos... Antena 3 Media, se ha quedado con los derechos de la Champions. Obviamente va a ir a donde más audiencia tenga. posiblemente un puede día puede elegir el partido del martes y el partido del miércoles. Se va a quedar pues con los derechos. Puede hacer Madrid, lo que Barça, Barça, Madrid. Esto, pues va, esto va a ir así. Que cuando la afición de Valencia se ha levantado casi en armas, como diciendo no nos van a televisar ninguno, pues antes me ha dicho que van a televisar la previa Champions. Yo creo que ahí nos vamos a quedar prácticamente, señor. Pero mira, a no ser que seamos de los pocos que pasemos a la siguiente ronda. Lo iremos viendo, lo iremos viendo. En cualquier caso, el día 8, que es el día de la presentación del Valencia y el trofeo Valencia Naranja, Mestalla enfrenta al Valencia contra la Roma, que es otro partido también interesante. Ese mismo día 8 conoceremos quién es el rival con el que nos vamos a enfrentar a doble partido para pasar esa fase ya de la Champions propiamente dicha, y en la que el Valencia, recordémoslo, se juega alrededor de 20 millones de euros. Es el partido de la temporada. El proyecto de la próxima temporada puede irse al traste. Si no se pasa la Champions. Positivo. Vamos, que soy absolutamente positivo. Que no le digo yo que no. Yo ya acabo de escribir para Super hablando de esa previa Champions, que me inquieta. Me inquieta, sí, me inquieta. ¿Porque no ve el equipo bien o por qué? No, primero porque no hemos visto el equipo prácticamente, porque hay una parte va por un lado, otra parte va por otro, no juegan jugadores más o menos, no se está haciendo un equipo ahora mismo, en estos momentos. Está probando en uno, estamos en pretemporada. Pues han jugado todos los chiquillos, que está bien, pero yo iría calentando ya un equipito para esa previa de Champions, que a mí me da la impresión que además no será muy diferente al de la pasada temporada, ojo. Yo creo que en estos dos partidos ya veremos, tanto en el de Oporto como el de Colonia, y por supuesto el del día 8 aquí en el de Mestalla. Colonia no lo veremos. Bueno, lo seguiremos a través de la web de Superdeporte y de levante-emv.com, la plataforma digital del periódico Levante. Pero digo, don Vicente, que yo creo que sí que ya va a tener que hacer pruebas más rigurosas, más concretas al respecto de por dónde va a ir el equipo titular en el que está Nicolás Otamendi, mientras no se demuestre lo contrario. Tengo un chivetazo, un soplo, señor Rovira. ¿Respecto de qué? Voy a entrenar puerta cerrada, don Nuno. Siempre abierto por los medios. Se cierra. Tarí que te vi. Se cierra como una lapa, no hay forma de pillarlo por ningún lado. Desde que ha llegado Otamendi, ¿qué ha pasado? Defensa de 4, nada de 5. Desde que ha llegado Otamendi, ¿qué ha pasado? Que Enzo ha perdido su sitio. Ha perdido su posición, esa posición rara que le había inventado Nuno. ¿Y con qué quiere decir con todo esto? Porque no hay que vender a Otamendi, por lo menos hasta que se juegue la primera Champions. Porque si no, todo queda hilvanado, pero no apuntado. Oiga, qué frase, apunta esa hilvanado, frase. Pero no apuntado. Podría ser uno de los titulares de su... Apuntalado. Apuntalado. No apuntado, ¿no? Es hilvanado o apuntalado. Sí, sí. Así, lo he dicho mal. Vale, muy bien. Claro. Bueno, pues es apuntalado, no hilvanado. Podría ser el titular de una de sus magníficas, por otro lado, columnas con que nos regala en Superdeporte. Pero es verdad, a mí me parece que en el asunto del fichaje de Otamendi, más allá de otras carambolas y de la decisión finalmente del equipo de poner, que sea, que ponga esos 50 millones de euros de la cláusula de rescisión, está también el hecho, no es lo mismo un Valencia en Champions que un Valencia sin Champions. Y no es lo mismo, no nos equivoquemos, un Valencia con Otamendi que un Valencia sin Otamendi. Y con reservas, el mismo que no confía en un Valencia sin Otamendi es el entrenador. Ahora, ¿Otamendi qué hace? Pues lo que hace un profesional. Está aquí, ha venido en fecha, día, hora, a tiempo, y además sonríe, y además está totalmente integrado. Y todo el día de la mano de su amigo, que nosotros, que De Paul. Rodri De Paul, que ha hecho unas declaraciones que dice que no se le puede reprochar nada a Otamendi. La afición, querido Rodri De Paul, sí le reprocha que en palabras de su representante, que fueron refrendadas por él, no hemos visto a Otamendi en una rueda de prensa decir que se quiera ir. Es cierto. Pero sí le hemos escuchado decir, y por boca de su representante, que quiere marcharse. Entonces, Otamendi quiere... Y eso sí que se lo podemos reprochar. Sí, sí, le perdonaremos. Pues como dice la afición, decía ayer muy bien en Superdeporte la afición valencianista. Como ocurrió con el ratón Ayala, claro que se lo perdonaremos. Claro que se lo perdonaremos. Pero ahora se lo podemos reprochar también. Claro. Podemos hacer lo que queramos. Hay una realidad. Otamendi puede tener ofertas, él como humano, claro, que doblan lo que gana el Valencia. Correcto. Y no es un choveret, ya es un tío madurito para el mundo del fútbol. ¿Que a él le interesa? Pues obviamente le interesa. Ahora bien, el Valencia tiene un derecho que tiene que cumplir. Claro. Pues avalado por un contrato. Y como decía muy bien André Barberola, un contrato en el que figura una cláusula de rescisión alta de 50 millones de euros que el propio Otamendi firmó. Ojo, y con una palabra refrendando esos 50 millones de euros, que no es otra palabra que la de la presidenta del Valencia Club de Fútbol, sí. Lei Junchan, uh-huh. Así lo dijo en la despedida de nuestro antiguo presidente. Mire, yo me tragaré también mi... Hombre, no diré orgullo, porque tampoco es eso. Bueno, pues el hombre en un momento determinado, como usted dice muy bien, de manera razonable, quiere progresar, le pueden pagar el doble, pues bien, de acuerdo, pero también tenemos que pensar en el Valencia. Si todo esto se reconduce, el Valencia pasa la Champions y final, pasa la eliminatoria y llega a la Champions. Sí. ¿Puede reajustarle el sueldo a Otamendi? ¿Subirle, en fin, la cuota que considere para que se sienta él bien pagado y siga siendo el líder, el comandante, el general Otamendi de nuestro equipo? Pues a mí me parece que tenemos un equipazo. Yo creo que tenemos un equipazo. Con Otamendi tenemos un equipazo. Pero déjeme que haga una puntualización. Puntualice. Que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero veamos a ver una cosa. ¿Otamendi quiere marcharse? Sí. No nos engañemos, sí. Uh-huh. Ahora, ¿se ha llegado a un acuerdo? No. ¿Ha llegado un tiempo y forma? Sí. ¿Ha llegado sonriente? Sí. ¿Ha llegado un trabajador? Sí. Si se hace el traspaso, Otamendi se irá feliz. Y si no se hace el traspaso, Otamendi cumplirá como un grande. Correcto. Es un futbolista hecho y derecho. Es de Benimaclet, pues juega, que no, que es de Argentina. Que ha jugado una temporada en el Valencia. Y que puede tener la oportunidad de su vida, él, de ganar mucho dinero. Pero claro, aquí ganan dinero todos, los futbolistas y el club que te ha fichado antes. Estoy de acuerdo con Rodri de Paul. Como profesional no se le puede reprochar nada. Pero yo sí, como valencianista, le puedo reprochar sus palabras de que se quiere marchar. De acuerdo. Óigame. Ayer hablábamos de un día histórico para el Levante Unión Deportiva, porque los patronos votaban si la siguiente fase del cohete de la venta al norteamericano, al magnate norteamericano Richard Sarver, iba a ir para adelante. Y finalmente va a ser que no. Oiga, ayer había una votación que menos mal que aquí fuimos prudentes, porque todo el mundo daba más o menos por hecho que el ok a Sarver iba a salir al 100% aprobado por la gente del patronato, por los grandes patronos del Levante Unión Deportiva. ¿Y sabe qué sucedió? No ha sido rotundo, ¿eh? El no ha sido rotundo y además, ojo, un no encabezado por la parte oficial del Levante Unión Deportiva, encabezado por Kiko Catalán y por la gente más cercana a Kiko Catalán. ¿Qué misterio esconde eso? ¿Quiere usted que nos lo desvele un estudioso del fútbol como es nuestro compañero JM, José Manuel Bort, Pello, en los ambientes? Qué susto. Don Pello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónico? ¿Qué tal, chico? ¿Cómo Muy estamos? Buenas. Aquí estamos. Oye, ayúdanos a desbrozar el asunto. ¿Por qué Kiko Catalán era favorable a la venta de Sarver, la venta del porcentaje de acciones al magnate Richard Sarver, y de repente cambia el sentido del voto y dice que no a Sarver? Él y otros 12, 13 votos en contra en total, por tanto no se hace la venta. Pues sí, la verdad es que ha sido curioso. Es como una arrancada de caballo y parada de burro, ¿no? Porque al principio... era evidente que Kiko Catalán estaba a favor de la venta y de hecho estaba convenciendo a otros consejeros y a otros patronos de la fundación para que votaran que sí, y al final ha ocurrido todo lo contrario, que ha convencido a consejeros y patronos para que votaran que no. ¿Por qué? Pues no sé, él es el que mejor lo sabrá, ¿no? Pero vamos, yo creo que al final Kiko Catalán se ha asustado y ha visto que dejar el club en manos de alguien de fuera, por mucho dinero que tenga, por muy dueño de los Phoenix Suns que sea, pues le ha dado miedo pensando a medio y largo plazo lo que puede pasar. Porque yo entiendo las dos versiones. Yo entiendo a la gente a los levantinistas que dicen que esta oportunidad no se podía dejar perder, pero también entiendo a los otros, porque es que vamos a ver, tú no puedes, es verdad, no puedes negarle a tus hijos y a tus nietos un Levante más rico, por decirlo directamente, un Levante con más potencial. Pero por otra parte, te pones a pensar lo que puede pasar de aquí a unos años, medio y largo plazo, estás en manos de alguien que controla el club, ya no tiene prácticamente poder la afición, las peñas, el accionista minoritario, todos estos sectores que son tan importantes en un club de fútbol. Y entonces da miedo, ¿no? Porque en cualquier momento Pello te puede dejar tirado, ¿no? Sí, Pello, yo tengo una duda, simplemente como observador, choto, pero observador de la actualidad del conjunto de Granota. Yo es que ayer me iba a casa prácticamente pensando, ya está hecho con Sarver. Os ha dado dos pasos gigantes con Sarver. Y luego es que me encuentro que la gente que ha dicho no a Sarver son los que anteayer me decían sí a Sarver. Sí, sí, y lo contrario también, ¿eh? Pero ¿quién ha tomado el guión ahí? O sea, ¿quién ha tirado del carro? Boluda, López, ¿alguien ha frenado ahí algo? Claro, es evidente que ha tirado Kiko Catalán, pero es muy posible, ayer lo hablábamos aquí, en la reacción que los Boluda hayan tenido ahí un peso importante en la decisión, porque recordemos que si ayer salía el sí con la mayoría de dos tercios, se tenía que celebrar después una junta de accionistas y ahí se tenía que votar el traspaso de poder, el traspaso del patrimonio del club a la fundación, porque el patrimonio, había una de las condiciones de la venta con Robert Sarver, que el patrimonio se lo quedase la fundación y no Robert Sarver. Y ahí la fundación no podía votar, sí que tenía que votar el resto de accionistas, y ahí la familia Boluda tenía un peso importante. Es muy posible que la familia Boluda, la familia Pechuán, que también tiene una parte importante del pequeño accionariado del Levante, y la familia de Miguel Ángel Ruiz, del consejero, del mítico consejero, hayan hecho fuerza o le hayan comunicado a Kiko Catalán que ellos no iban a votar a favor de la venta. Es posible, vamos, es una... Tiene... Una pregunta ya muy directa, ya no de quién ha sido, quién no ha sido. ¿En qué posición se queda en estos momentos el presidente del Levante Unión Deportiva? Que anteayer decía blanco, ayer dijo negro, y se ha quedado un poco pues con menos cartel del que tenían. Claro, al final de todo esto, del proceso este de venta tan extraño, muy diferente al del Valencia, con otros matices, porque el otro también fue muy extraño. Al final son las consecuencias, ¿no? Y es lo que dice, ¿no? Que Kiko Catalán se queda en una posición, de inestabilidad, un poco el Consejo de Administración. Es decir, se fractura el Consejo de Administración, que siempre del Levante, que siempre ha estado tan unido, que siempre ha ido muy de la mano de Kiko Catalán, pues en este momento se ha dividido en dos sectores. Oye, pero una realidad que te quería yo preguntar, Pello. Pero al final aquí no, lo que queda no es que mandan las familias granotas de siempre, y dejémonos de historias. Pues mira, pues sí, yo creo que sí. Son familias de levantinistas de siempre que están ahí en la sombra, que parece que no pintan nada, que tal, pero que históricamente, cada varias décadas, pues de repente salen y toman, no sé, decisiones importantes, o tiene algo que ver con la con lo que está ocurriendo en el club en esos momentos. Recordemos cuando el estadio del Levante estuvo a punto de ser embargado en los años 70, apareció la familia Boluda y puso la pasta. Sí, la respuesta es posiblemente sí. Ha quedado claro, señor. Bueno, pues veremos, amigos, veremos, don Vicente Peño, si el tiempo da o quita razones. Después de una tensa reunión, el Levante ha dicho no a Sarver, y como muy bien nos han dibujado aquí tanto don Vicente con sus preguntas como Pello con los razonamientos, aquí ha tenido mucho peso las históricas familias del Levante Unión Deportiva. En cualquier caso, habría la lectura positiva que podía hacerse de él. Levante Unión Deportiva continúa siendo un equipo valenciano, claro, y no, claro, de un magnate americano. Pero bueno, el tiempo da y quita razones. Pues Pello, un placer como siempre. Date por abrazado. Igualmente, muchas hombre. Gracias. Un abrazo, Pello. Vale. Don Vicente, siga usted con intensidad los encuentros con Gary Neville, de nuestros enviados especiales. Miguel. ¿Subir? Sí. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión, y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección, que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Cariño, ¿me he enamorado? ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a la rebaja de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. ¡Corre, que se acaban! Valencia Abierta. Ona yo que pasa es el que escoltes. És la 1:32, estàs així en la teua, estàs en casa, en la 97.7. Este temps de València Abierta, volem dedicar un ratet a parlar de la relació dels nanos de casa, dels menuts, dels xiquets en internet. Ai, passen el dia, sí o no, en l'ordenador, vinga la tablet amunt, la tablet avall, en el telèfon mòbil tots tenen una connexió, les xarxes socials... I pares, mares, iaios i iaies, passem moltes hores en ells i ens donem compte. Però este xiquet, quantes hores porta ahí? Escolta, xiquet, vinga, va. Anem a... I mos preocupa. Què fan en internet? Li preguntes, te ho explicaran. Altra cosa és que tu ho acabes d'entendre-ho. Han canviat els nanos? Clar que han canviat. I la cosa és si els pares estem preparats. Bueno, pues esta és la iniciativa... que porta en marxa una ONG que es diu Pares 2.0 i tenen una línia d'ajuda. La bona notícia és que si estàs preocupat per el que fan els teus nanos menudo, menudeta en internet, això t'arreglo. I t'ofereixen ajuda des d'esta ONG en un projecte, una línia d'ajuda que se diu La Niña de la Tablet. Mireu quin nom més original, La Niña de la Tablet. Bueno, per a explicar-nos, per a que detectem si el nostre xiquet o xiqueta té problemes i com us poden ajudar, desde Padres 2.0 está el director de esta ONG, Albert Gimeno, acompañándonos este matí. ¿Qué tal, Albert? Hola, buen día. Ahora, lo primer sería, ¿cómo saben que tenemos un problema en casa en el chiquete y la chiqueta? Es la pregunta estrella, ¿no? Realmente, hem de donarnos cuenta quina es la relació de la família, de nosaltres els primers, cara a les noves tecnologies. És a dir, aplega un nou dispositiu a casa, la nova pantalla curva de televisió, la nova tablet o el nou mòbil. Con superconnectivitat i super, no sé què, no? Tot arreu. I bueno, fa un poc com si aplega un nou xiquet a casa, no? Dona en seguida, és l'estrella de l'atenció de tota la família. Està bé ese pico de novetat, ese pico d'ús intensiu que podrem fer 2-3 setmanes, un mes, 2 mesos, però després hem de parar, no?, una miqueta i dir, bueno, de lo que fèiem abans de que vinguera este dispositiu a casa, som els mateixos, hem canviat les nostres costums, ha millorat la nostra comunicació entre la parella, entre els nostres fills... està present a l'hora de dinar, per exemple, damunt de la taula, la tablet o el mòbil. O sigui, ens interrompís quan estem cabrejats, quan estem contents, quan aplega el teu fill del col·legi o més major i vol contar-te alguna cosa, estem parant atenció a l'email, al WhatsApp, és un poc aquesta reflexió és la que ens ha de donar alerta o no si podem començar a tindre problemes de comunicació, no? I després ja passarem a parlar en els problemes que puguen sofrir els més menuts a l'hora del seu ús de les noves tecnologies. Que ja seria, ja és una cosa més detectable, que és el tema del ciberacoso, etc. Bueno, però sobretot si ja detectem que interrompís el dia a dia de la comunicació en la família, si posposem les coses que fèiem per estos dispositius, ja Albert Jiménez diu que plantem les orelles perquè podria començar a haver algun problema. Per tant, podem trobar en la niña de la tablet que una consulta, una ajuda, com se poden posar en contacte amb vosaltres? Sí, nosaltres és esta línia d'ajuda està present a 13 comunitats autònomes en Espanya i ofereix assistència psicològica, assistència jurídica o mediació escolar en el cas de que tinguem un problema d'assetjament escolar o ciberassetjament. I tinguem tant un correu electrònic que és ajuda@padres20.org o el número de telèfon que és el 605-38-38-24. Vale. Si aneu en el cotxe i no s'heu pogut apuntar, podeu entrar en la pàgina web de Padres 2.0, no? I a partir d'ahir tindré tota la informació. Nosaltres el que fem és... I arriba la consulta, sí. I després vosaltres com fem retorneu... Fem l'acollida a la família, sí. És a dir, la directora de la línia, que és Maria Sánchez, que està a Santander, perquè nosaltres treballem en xarxa per a poder atendre en quants més llocs possibles millor, no? Pren este cas, el cas que li aplega, i intenta averiguar quines són totes les aristes d'aquest problema, no? Perquè pot ser un problema de ciberassetjament, però pot haver un problema de conflicte en els pares, pot haver un problema de un trastorn de l'alimentació en els adolescents, etc. No? És a dir, fem una acollida a la família per a que la família se senta que n'hi ha algú escoltant-la i li donem en seguida les primeres línies de lo que anem a fer. No? Perquè des de la niña del tablet, Albert, hi ha professionals, entenc, de diferents branques per a donar un diagnòstic sobre el problema que sí, tenim, no? Sí, n'hi ha psicòlegs, n'hi ha treballadors socials, n'hi ha psicopedagogs, uh-huh. I són experts en tant en tractar el ciberassetjament com el tema de les addiccions, que en l'últim informe que t'he portat, que hem tret d'estos 6 primers mesos de tots els casos atesos, una de cada 3 consultes ha sigut per culpa de les tecnoaddiccions, no? Cada vegada n'hi ha més jovens que comencen en les apostes deportives i s'enganxen, no? Acaben fer un abús d'aquestes plataformes. Entonces, nosaltres el que fem és... La problemàtica és que se gasten els diners o que estiguen molt de temps, diguem... Que se gasten els diners perquè a vegades pues, utilitzen la targeta de crèdit dels familiars, dels pares, dels iaios, dels tios, i que al final no ho passen bé. Perquè un dels primers símptomes del problema de l'addicció és que tu ja no accedixes a jugar online o a connectar-te per a disfrutar, per a passar un rato bé amb els teus amics, etc., sinó que te connectes per a no passar-ho mal. O sigui, tens una necessitat de connexió i sense aquesta connexió tu no estàs bé, no estàs a gust. Correcte. I Albert, digueu, tecnoaddicció a l'addicció a jugar online i addicció a internet, imagina passar molt de temps connectat. Sí, addicció al Facebook, addicció a estar contínuament utilitzant el WhatsApp. I quan està el nostre xicona passant la ratlla i comencem a tindre perill d'addicció? Pues els símptomes que hem de detectar és que els pares i les mares ho tinguem clar, este no és el meu xiquet, me l'han canviat, no? Algo li està passant, no? Deixa de prestar atenció a tres coses que abans li cridaven l'atenció i formaven part de la seva vida. Activitats culturals, activitats esportives, se relacionaven amb els seus amics, amigues, etc. No? Deixa de tindre ganes d'anar al col·legi, deixa de tindre ganes d'assear-se, d'eixir de casa, es tanca en la seva habitació, falta de comunicació, etc. No? Són xicotets símptomes que es van a dir que algo està passant. Entonces, lo primer que fem en la línia d'ajuda és emprendre tot aquest context de la família i donar-los unes indicacions de per on pot haver aquest problema, no? I en cas necessari oferir-los una assistència psicològica presencial, no? en la nostra línia d'ajuda hem presentat uns testimonis positius, no? Perquè sempre els mitjans de comunicació, tu saps que posen l'atenció en l'amarillisme, eh? Nosaltres sempre volem fer un punt de positivisme sempre, no? És a dir, no, mira, n'hi ha gent, n'hi ha xiquets que han passat per aquestes, per aquesta problemàtica pareguda, i tinguem així els testimonis positius de com ho han passat, no? De com ha millorat la seva relació amb la seva família, en el seu entorn social educatiu, gràcies a que s'han posat en mans de professionals que es dediquen a això, a cuidar-nos de la salut mental, i estan, bueno, fent una vida més normal i un ús més saludable de les noves tecnologies. I doneu el testimoni tant del professional després del cas com la reflexió que fa la família una volta, diguem, han superat la qüestió. Parlat d'addicció a internet, hem parlat d'addicció als jocs online, però el ciberacoso realment la qüestió més problemàtica. Totes poden acabar sent-ho, no? Però que a través de xats puguin estar acosant al xiquet a altres companys o adults, això és més difícil de detectar, no, Albert? Estem un poc en la mateixa, és a dir, si tu compartixes temps de qualitat amb els teus fills, bé en el xoc, bé fent els deures, bé en una escapada un fi de setmana a la platja, a la muntanya, vull dir, si tens una relació habitual amb el teu fill i sobretot li dones portes obertes per a que ells confien en tu. Quan tinguen algun problema, sàpiguen que estan ahí per a contar-te el seu dia a dia, el problema que han tingut en la novieta, en el noviet, en esta assignatura o en esta activitat esportiva, no? El ciberassetjament és una lacra que bueno, és una continuació moltes vegades de l'assetjament escolar que es comença, no?, en els col·legis. I és tasca de tots, tant de l'administració pública com dels ciutadans i sobretot els professionals que estan al voltant de l'educació, de posar cada un les eines que tinguin al seu abast per a identificar aquests casos i ajudar a les víctimes, no? Nosaltres no ens agrada parlar de que són herois, no? Els xics i els adolescents que passen per aquesta situació, perquè moltes vegades el que passa és que se ho callen perquè volen resoldre-ho per ells mateixos. No volen posar aquest problema als pares, no? Pares ja tenen prou en el que estan passant, la crisi, etcètera, no? Llavors, moltes vegades és una situació que la porten en silenci fins que pues, ja no poden més i bueno, la família es dona compte, no? O els professors que estan en contacte continu. Nosaltres hem volgut presentar aquest informe en acabar el curs escolar perquè bé el l'assetjament escolar s'ha pogut acabar, s'ha acabat l'escola, però el ciberassetjament, la problemàtica és que continua 24 hores seguides mentre tinguem a la nostra butxaca un ordenador que és el smartphone, no? Llavors, per a detectar-lo, les tècniques són una miqueta el mateix, no? És a dir, esta situació li està provocant una sèrie de distorsions en la seva vida, en la seva alimentació, en les seves relacions de més, etcètera. Si parles del tema de la tecnologia, s'assusta, no? Es peguen un bot, no? I és el que nosaltres estem intentant és que se parli de tecnologia en casa, igual que se parli en tota naturalitat de les drogues, de l'alcohol, del sexe, de les relacions de més, no? Depenent de... Ens costa als pares parlar d'això. Sí. Si el millor detecte és que el nano està entrant en contingut no apropiat, no dic ja violent, però el millor de relacionat amb qüestions sexuals, costa parlar en ells. Mm-hmm. I el millor és més l'assistència que necessitem el pare o la mare per a reconduir-ho en el xiquet que no la que puga necessitar l'adolescent a vegades, no? Però jo crec que és més el que sempre busquem una ocasió ideal, no? La ocasió idònia és ara. Ara que està en la tablet, ara que ha eixit esta notícia en notícies de migdia, ara que és una notícia de que han pillat les fotos de les famoses a Instagram, no? Un hacker i mira el que ha passat, no? Pues mira què ha passat, que estaven ensenyant, se pot dir el cul, no? Uh-huh. Si tu no vols que ningú te veig el teu cul, primer no te facis una foto, val? I segon, no la penses a internet, perquè si no qualsevol pot accedir a aquesta foto. Bueno, no és interessant utilitzar el que tu comentaves, claro, la notícia en la ràdio, en el diari o en la tele, no? Per a saber què pensa el nano també d'això. Claro, no? Bueno, tu te faries una foto d'això. Si no vols que la veja ningú, primera, per a què te la fas? I segona, una vegada ho puges a internet, ja és accessible a tot el món. Aquesta cultura d'aquesta... normes bàsiques de conèixer internet, no? És a dir, algo que pengem en internet deixa d'estar al nostre control i possiblement no es puga borrar en la vida, no? Tres vegades som els pares que necessitem també conèixer aquestes noves tecnologies, conèixer com funcionen per a poder, en fi, alertar, sí, bueno, o alertar-nos si realment el nano està fent-ne mal ús. Bueno, problemes que poden trobar en les noves tecnologies i podeu acudir. I la solució la teniu en, bueno, o la possibilitat de que vos ajuden en la niña de la tablet. És una ONG que se diu Pares 2.0. Anem per el 2.0 o per el... No anem en el... Estem a punt de pegar-li el bot al 3.0. Sí, anem per el 3. T'assegure, Albert, que no sé la diferència entre el 2.0 i el 3.0 quina és, però vaja, crec que estem ahí, no? Sí, l'important és que els pares també se poden acostar i fem... Ara començarem la novena campanya escolar de seguretat en internet a partir de que comença el curs escolar i ens adrecem tant als centres educatius com als pares, no? Tant en xerrades clàssiques com a ensenyar-los com posar un antivirus al smartphone, no? Perquè és un, és un ordenador. I un control parental és recomanable? El millor control parental en internet per als xiquets, com diguem en Padres 2.0, són els pares. Però mentre estàs tu en l'oficina? Mentre estàs en l'oficina hi ha ferramentes que te poden ajudar a que la utilització d'internet siga més segura, més saludable, no? Perquè pots fixar un temps límit, unes hores, però sobretot si tu no has fet una tasca educativa primera de dir-li al teu fill, mira, pots estar 2 hores a la tablet al dia com a màxim, vale? Entonces, tu mateixa t'ho organitzes, saps que més de 2 hores no pots, vale? Jo tampoc estaré més de 2 hores a la tablet. Ah, però l'exemple també, realment... Al final és molt important. Sí, la sí. Pràctica i l'exemple és el que millor els aplega, xiquets. Perfecte. La niña de la tablet, bien? Bé. Perfecte, ara molt bé. Continua treballant perquè ja no descansa ni en estiu. Estupendo. Pues el director de Pares 2.0 és Albert Gimeno. Jo crec que ens ha aclarit, en fi, prou dubtes que puc entendre en este aspecte. Bon estiu, Albert, i a fer bonus les noves tecnologies. Ho en companyia del nano, que a més te l'has portat així també, ja va deprenent també d'aquestes xerrades. Gràcies, Albert. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto, los vinos del Mediterráneo, los vinos de bodegas Bocopa. Para divertirte a tope. Ven a la diversión más refrescante del verano. Ven a Acuópolis Cullera. Disfrutarás de multitud de atracciones acuáticas y actividades para todos los públicos. Acuópolis Cullera, la mayor diversión del verano en el único parque acuático de Valencia. Visítanos en internet cullera.acuópolis.es o en la página Facebook de Acuópolis Cullera y vive el verano. Sabía 100 canciones, dividir, sumar, restar, todos los ríos del mundo y las leyendas del mar. Mis amigos me decían que memoria, campeón, pero ahora de sus caras no recuerdo ni un borrón. No voy a sus cumpleaños porque no sé qué está pasando en el fondo del mar. En el fondo del mar, allá los peces que habitan nadan, pero no están, tienen como, no saben para dónde van. ¿Sabes aquello que tú ves en los boquerones? Van para allá, o sea, las sardinas, tal, las caballas, no sabemos qué está ocurriendo en el fondo del mar. Esto es una última hora informativa que os queremos trasladar. Estamos preocupados. ¿Qué está ocurriendo con los peces? ¿Por qué tienen esta desorientación? ¿Hacia dónde están yendo? El resto de la fauna marina. ¿Es que los peces no tienen memoria? Ah, esto que se ha dicho siempre, que tienes memoria de pez. Pues esta es la cuestión, y así se titula un montaje, un musical, pensando en los pequeños, pero que nosotros los más mayores lo vamos a pasar estupendamente bien, que se trata además que los chicos y chicas, que los nenes que la vean, aprendan cosas, se sepan las canciones, y nosotros también seguro que nos las sabemos, porque nos va a decir, papá, ponme la canción del cangrejo otra vez en el coche, y todos vamos a estar muy contentos. Este musical infantil, Memoria de Pez, lo ponen en marcha aquí algunos de nuestros invitados. Su coreógrafo es Mon Ramos. ¿Cómo estás, Mon? Bienvenido. Muy bien. Acalorado como toda Valencia, ¿no? Me imagino. Madre mía, la que está cayendo. Francesco D'Angelo. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a tutti. ¿Tutto bene? Tutto benissimo. Tú eres cangrejo. Un cangrejo. Pintas. Un cangrejo italiano. Pinzas. Pero un teo moderno. ¿No? Sí. Que se maneja bien con el teléfono móvil, ¿no? Con el móvil, tablet y todo esto. Claro, las nuevas tecnologías, estás a la última, sí. Lo cual confirma que en el fondo del mar hay conexión. Claro, también wifi. Hay wifi, perfecto, muy bien. Laura Martí es actriz y es cantante también, y dentro del elenco de Memoria de Pez. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tú eres unas medusas. Yo soy dos medusas. Pero si tú eres un todo candor, ¿cómo te...? Pues las medusas son las malas aquí, ¿eh? Soy las malas. Somos tres, en verdad, yo estoy ahí también. yo estoy, aunque no me parezca, yo estoy. Musa y Susa, sí. Las medusas que son amigas de... Tiburonecio. Sí, sí, sí. Por el nombre, este es el mal rollo. Tiburonecio, ¿este qué le pasa al tiburonecio? No, pobre, es tiburonecio. Ah, es un poco tonto. Un poco tonto. Pero bueno que es tonto. Y las medusas son así como más. No, nosotras somos malas. Malas directamente. Malas por. Hay intenciones comprensibles debajo de todo esto. ¿Aviesas o comprensibles? Bueno, a ver, Mon, ¿qué está pasando en el fondo del mar, que hay este despiste tan grande? ¿Qué está ocurriendo con los peces? En el fondo del mar lo que pasa es que a veces creo que se pasan con la comida basura. Sí. Y la comida basura lleva unos ingredientes por ahí, está demostrado, que les perjudica a la memoria. Ya no solo es... Hamburguesas y patatas de esas, sí, que no saben a nada en el fondo ketchup, del mar. Y gominolas. Sí, nos han invadido estas marcas. Los han invadido y hace que se pierda a lo mejor pues una buena paella, por ejemplo. y afecta a todos los pececitos y a todos los habitantes del fondo del mar. Y pasan cosas a través de ahí. La idea es que también, por lo que vemos, Francesco, con esta historia, los nanos aprendan cosas, interioricen cosas a través de la historia de vuestros personajes, que, ¿no? Que lo único que también tiene contacto con el mundo seco, entonces con los humanos, y está siempre ahí a tener cuidado a no publicar muchas cosas en Facebook, a comer bien. Yo, por ejemplo, tengo el problema de la memoria y todo lo que sé lo sé porque miro en mi tablet. Vale. Todos tienen problemas. Porque me alimento muy mal. Entonces no soy capaz de recordar cosas para mí mismo. Y tengo siempre que consultar. Y estás demasiado tiempo mirando la tablet también. Sí. También, mal rollo. Joder. Qué mimetizado estás con el personaje, ¿eh? ¿Qué es esto del mundo seco? Bueno, esto como lo que hay fuera, ¿no? Claro. De los humanos. El mundo de los humanos. Ah, y él contacta con el mundo de los humanos. Claro, él es un crustáceo. él puede. El pescador flipado. Pero sí, y no solo, claro, no solo decimos que efectivamente no se deben de comer estas cosas, también explicamos con canciones y con tal que una vez, de vez en cuando, no hace daño como cualquier cosa, pero que todo sabe mejor efectivamente cuando uno es tan repetitivo. Entonces, no estamos tampoco diciendo, ya está, no comáis caramelos nunca más. Porque vale, vale. Eso no es tampoco. Y sabes que no lo van a cumplir, porque de vez en cuando van a comer una chuche. Hay que ser realistas. Como los actores en camerinos. Total, total. Que de hecho, mirando tanta burguesa al final decimos... Hoy, por una vez. Hoy es el día. No puede ser esto. Es un magnífico vehículo, ¿verdad? Un musical a través de las canciones, con el baile, porque estoy viendo también que los perfiles son de bailarines, de coreógrafos, de actores y actrices que os movéis mucho, ¿no? Es un vehículo estupendo para conectar con los nanos. Más que nada porque yo creo que la música es un idioma internacional. Total. Independientemente que hagas la función en español, en valenciano, en italiano o en inglés, lo que es música, danza, baile, alegría, va a llegar a todas partes. Yo creo que se puede divertir hasta el niño, hasta la abuela que acompaña al niño a ver el show, porque al final la música transmite y te llega, te llega el mensaje, lo quieras o no. Y creo que aparte Carralero, sí, nuestro director, y el que ha creado toda la música, ha sabido aparte darle a cada uno de los temas un aire muy diferente. Por ejemplo, la canción de Tiburones es un tango, ¿no? Que hay algo más pasional y más, sí. más profundo que un tango. Y el Kepchu Gominolas es un rock muy divertido y muy, muy, muy pegadizo para que realmente le llegue a todos. ¿Y las medusas que cantáis? ¿Las malas de todo esto? ¿Que queréis controlar el fondo del mar? Qué mal rollo, ¿no? A ver, no. ¿Ah, no? No queremos controlar el fondo del mar, queremos... ¡Va, Laura! Es que, claro, una te tendría que hablar de una y de la otra, porque cada una tiene intenciones distintas. No, las dos son malas, pero las dos tienen su leitmotiv y cada una un poquito por qué. Pero es que, en fin, el caso es que a una le gusta Tiburonecio. ¡Ah! Que hay una historia de amor. Bueno, es... ¡Buenísimo! Amor. ¿Cuántas cosas malas hacen por amor, eh? Verdad, claro. Es que esto es William Shakespeare, Kai. ¡Qué profundo es memoria! ¿Eh? ¡Qué profundo! Veo que... Como el fondo del mar, que no. En vuestros currículums hay unos trabajos, sobre todo en el ámbito de la coreografía. Os habéis currado mucho el tema del baile también. Y, de hecho, el trabajo de Mon ha sido precisamente ese, ¿no? Uh-huh. El darle también... cómo suena, cuál es el mensaje, pero también cómo se expresa, ¿no? Y articular a toda esta pandilla. Por ejemplo, preguntabas a qué tipo de canción tenía, porque sí que es cierto que cada canción va como un poco relacionada con cada personaje. Ella tiene una canción muy potente porque es muy sexy, muy Chicago, muy, muy tango. Creo que al final lo que he buscado yo por mi parte es darle la frescura que tiene que tener un espectáculo así, que ya te digo, Carra me lo puso muy fácil porque como hay tanta diversidad, no había que buscar nada. En algo muy igual tienes que tú buscar coreográficamente mucha diversidad, pero como musicalmente es tan, tan completa, cada cosa tiene su esencia y aparte que tengo un equipazo de la leche. Qué bueno. Sí, hay una escenografía además muy chula para hacer el fondo del mar. Yo creo que merece la pena que os deis una vuelta. A ver, si estáis el día 1 por Aldaya, allí lo encontraréis. El día 2, el domingo, estáis en Benissanó. Sí. Paellas buenísimas, el castillo, y vais a ver Memoria de Pez. Encima en el anfiteatro municipal, que me han dicho que es precioso. Súper chulo. Sí, no, el festival de cortos también muy chulo allí, efectivamente. El 9 de agosto en Buñol. Y el 22 en Utiel. Y más fechas que iremos sabiendo. Ha sido un placer, Francesco, Laura, Mon. Enhorabuena por Memoria de Pez. Muchas buen trabajo, gracias. Que os vaya muy bonito. Muchas que tengáis gracias. Un muy feliz gracias. Verano. Y creo que os espero muy pronto también en la tele. Muy bien. Vale. ¿Os han dicho algo? No, ah, pero vale. No, pero vale. Son las dos. Nos vamos. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.